Sabes que me preocupo, verte de braços caídos, triste e desanimado, outra vez confundido, sem saber aonde ir. E são tantas tus angústias que te hacen flaquear, pero hay una salida, el camino es Jesucristo. Por la fe tú vencerás, por la fe tú vencerás, por la fe tú vencerás. Jesucristo es contigo, Él es tu amigo, la victoria te dará. Por la fe tú vencerás, por la fe tú vencerás. Jesucristo es contigo, Él es tu amigo, la victoria te dará. Ten buen ánimo, hermano, sigue sin desmayar. Jesucristo es la vida, a tu lado siempre está, vale la pena confiar. Sé que hay piedras en el camino y es difícil continuar. El enemigo está vencido, ya es tuya la victoria. Por la fe tú vencerás, por la fe tú vencerás, por la fe tú vencerás. Jesucristo es contigo, Él es tu amigo, la victoria te dará. Por la fe tú vencerás, por la fe tú vencerás. Jesucristo es contigo, Él es tu amigo, la victoria te dará. Por la fe tú vencerás, por la fe tú vencerás. Jesucristo es contigo, Él es tu amigo, la victoria te dará.